Nacional Rock. Con sus ojos verdes. Nacional Rock. 93.7. La radio de la generación del bicentenario. Nicolás Lantos y Juan Manuel Strasburger. Hasta las 3. Por Nacional Rock. 93.7. Señoras y señores, con ustedes y en vivo para toda la galaxia, Ernesto Tavares, LT en la hora pulenta. Las cosas que imaginás, la casa que proyectás, los planes que no contás, los planos que dibujás, la gloria que divisás, los logros que sospechás, los espejos que esperás del futuro que vendrá. Todo va a salir peor de lo que te imaginabas. El futuro es tan vulgar que al final no te dan ganas. Las cosas por que rezás, el milagro que esperás, las camas con que soñás, la dama que suspirás, los logros que divisás, la gloria que imaginás, las historias que te arman, la suerte con que contás. Todo va a salir peor de lo que te imaginabas. El futuro es tan vulgar que al final no te dan ganas. El cielo es el merecimiento, tu nombre en el firmamento, las pasiones, los inventos, la fe, el reconocimiento. Todo va a salir peor de lo que te imaginabas. El futuro es tan vulgar que al final no te dan ganas. La mañana que esperabas hace más de 1000 semanas, la de tu oportunidad, la que te podía salvar. Se pasó como si nada, se perdió bajo la cama, se escapó como hace el agua, se escapó como hace el agua. Bravo, bravo. Muchas gracias. Qué lujo esto, son el mejor público que he tenido. Qué lujo, estás acá a un metro viéndolo, es tremendo. La verdad que sí. Tremendo. Gracias. Ese tema, como ya sabrán los escuchas de La Hora Pulenta, es El Futuro, está en su último disco, Bill, lo hemos pasado repetidas veces. Escupidamente. Sí, sí, sí, sí, sí, en este programa. Escupidamente. ¿Cómo va eso? Bien, ayer salí con unos amigos a comer pizza. No, bien, bien, contento de tocar hoy. Contento de volver, este año tocamos más veces acá que allá, en Montevideo. Es que... yo además yo tenía muchas ganas, hacía tiempo que veníamos hablando nosotros y claro, hace tiempo que queríamos venir y era muy difícil. Y... Yo, perdón, te interrumpa, quiero contar que yo, las primeras palabras que me dirigió este ser humano en la vida fue después de un recital donde presentaban Bill en Espacio Guambi en Montevideo. El Tusi, el cantante de la hermana menor, me lleva al camarín, me presenta, dice Ernesto, él es Nicolanto, del Festival Pulenta y todo eso, y me pregunta, ¿estuvo Pulenta? Eso fue lo primero que me preguntó. Así que ya a partir de, creo que ahí nació la amistad. Sí, sí, esa noche. Y a partir de entonces ya empezamos a planear cuándo los íbamos a traer, cosa que se pudo cumplir unos meses más tarde. En el medio vinimos primero con La Vela, que fue buenísimo. Buenísimo. No, la primera vez que tocaron en Buenos Aires tocaron para 13.000 personas. Estuvo bueno, fue raro. Nosotros en realidad ya les habíamos abierto la presentación del disco de ellos en Montevideo y yo pensé que acá iba a estar más difícil para nosotros y en realidad yo tuve mucho más miedo en Montevideo. Fue al revés. Garo me había dicho, Garo, un amigo músico uruguayo, que él lo conoce, Garo me había dicho, lo difícil es acá. Allá está todo. Porque allá te están viendo tu tía, te está viendo el vecino. Claro, y además, yo qué sé, después acá vinimos a eso y después vine solo cuando toqué en el CCO, ahora en, ¿qué fue? En el ciclo de Martín. En agosto. De Martín Pérez. Pero pará, me quedo picando. Tu amigo uruguayo dijo que, cuando dijo, acá difícil de referirse a Montevideo. Claro, a través. Y es cierto, nosotros llegamos allá, había 13.000 personas y para nosotros, vamos. Claro, todo bien. Y fueron bien recibidos. Re bien. La gente es muy respetuosa con... La gente de La Vela Porca es muy respetuosa. Ellos son gente muy respetuosa. Y creo que... O sea, nosotros nos trataron con mucho respeto y con mucho cuidado por nuestra música y tal. Entonces, yo creo que de algún modo eso también se traduce un poco a la gente que los va a ver. Sí, sí, es así. O sea, eventualmente alguno gritó algo, yo qué sé. Pero también había otros que estaban todo bien, o sea, y además... Quiero decir, nosotros hemos tocado en situaciones mucho más peligrosas que esa. O sea, acá hay 11 vallas entre vos y yo. O sea, ¿qué me vas a hacer? O sea, y después me vuelvo a Montevideo. ¿Dónde me vas a agarrar? Bueno, después de eso vino el festival. Y después vino antes vino el CCEBA, que vine solo. Y después las dos fechas del Festi, que fueron increíbles. Los dos días. El primer día porque había... A Valle de Muñecas, que a mí me gusta mucho, hace muchos años, las canciones que hace Mansa. Y después porque vi a... Bueno, me gustó mucho Atrás Hay Truenos. Uh-huh. Ese día, Go Neko, como ya estaba, no sé. Me canté todo el show de Valle de Muñecas, hice todo el poco que pude y me fui. Me fui. Y después, y el segundo día... ver al Señor Tomate en vivo es una cosa... Es de las mejores cosas que me pasaron en la vida, ¿no? Es como, a mí me explotó la cabeza. Estábamos con Lantos. Esa noche no la vamos a olvidar más. Abrazados con Lantos cantando La Pared, cantando Palabra Macabra, con Lantos y Teratola. La verdad que fue una noche increíble. Y ahora, bueno, a esto que se llama Fla Rock, que es un festival así, con bandas, una banda de Colombia, una banda de acá, nosotros. Patria grande. Sí, supongo, sí. Ayer hablábamos mucho de artivismo. Y tocamos esta noche. A mí me gusta mucho volver a tocar acá. Y además, también me gusta que sea como fuera del círculo de influencia directa del Festipulenta. Uh-huh. O sea, me gusta que me vea otra gente también. Porque también pasa al Montevideo. Yo trato de tocar para toda la gente que pueda y para la gente más distinta que pueda. Porque... Si no, eventualmente llegás a ese problema de estar en un estanque, ¿viste? Flotando con todos tus amigos, que está buenísimo, pero yo creo que es necesario enfrentarse a otra gente y ver qué pasa con eso. Entonces, a mí me interesa mucho tocar hoy en ese lugar. Que es el Uniclub, que yo no sé dónde queda, pero ustedes capaz que sí. Te vamos a guiar sin ningún problema. No, eso sí, pero capaz que no sé para decirle a las personas que escuchan abasto. También. En ¿sabes? Abasto, Uniclub, la dirección, fíjate, chequeala así ahora la anunciamos. Sí, a la vuelta del shopping, ahí por Guardia Vieja. Exacto. Ahora te vamos a decir la dirección exacta. Mientras buscamos la dirección podés tocarte otro tema. Bueno, ¿vos querés alguno jugar en particular, vos? No, elegí tu repertorio. ¿Qué puedo tocar? Voy a tocar esta canción. Mm-hmm. contó tres pasos, se agachó y esperó a oír sus tacos. La escuchó caminar siempre igual, algo como asco de pisar. Se oyó el leve gemir de aquel pestillo, sintió el puño latir sobre aquel filo que apretó sin pensar, y en verdad era bueno sentirse sangrar. Se acercó por detrás sin hacer ruido, la sintió respirar un aire vivo que sonó a metal. Fue el momento ideal y los diarios lo pueden contar. En este momento debe estar en Colonia. Debe estar a punto de embarcar. Deben estar a punto de embarcar. No saben lo que fue la vuelta del Festipulenta, ¿no? Hablamos de eso, ¿no? No lo hablamos. Hubo una cosa de mareas por la que el barco se movía como nunca nada se había movido en la historia de la humanidad. Era una cosa, boludo, que éramos 200 personas. Íbamos en el Chico, ¿viste? En el Colonia Express. Sí. Éramos 200 personas. El Colonia Express encima es un... 180 vomitando. Al mismo tiempo, porque además ahí te das cuenta que eso es mecánico, es cuando hace así tu marea interna y se va todo. Y era una fue dantesco. Eran los tipos de... Es una cascarita de nuez, es un barquito bolsa, chiquitito. Boludo, sí, lo conozco. Repartiendo lo conozco. Bolsas y nosotros como, wow, todo, yo llené 5 bolsas, una cosa espantosa. Llegué agonizando. Cuando bajamos de... Pero, o sea, cuando ibas a comentar algo barco, de la gente me del barco. El piso. Los de la barco, ibas a decir algo sobre los que están ahí en los laburantes. ¿Cómo? Ah, que ellos eran los que repartían bolsas. Ah, claro. Bolsas como de para vómito. Y atrás venía uno con bolsas de consorcio, metiendo las bolsas de vómito adentro. Y llenó 4. 4 bolsas de consorcio de bolsas de vómito, boludo. No, es terrible. Fue increíble. Veníamos, en un momento era, che, ¿no podemos parar, tipo, 3 minutos, descansar un poco y seguimos? Era como... No, fue. Después me enteré que hay que comprarse unas cosas que se llaman, no sé, como en distinto, se llaman, viste, los medicamentos son el mismo y se llaman distinto en todos lados, pero en Montevideo se llaman Areomar. Claro. Tendría que haber comprado eso. No sé por qué estamos hablando de esto, pero. Bueno, fue lo que pasó. Fue un viaje. Una semblanza agradable para el sábado medio. Espero que los problemas que están llegando ahora en un par de horas estén viajando. Seguramente tendrá un viaje más agradable y calmo. Está lindo, tranquilo. Un tema que a mí me gustaría que toques, pero no sé, porque es complicado. Tocarlo como me digas. Es Punto Muerto. Pero bueno. si te copás. Ayer me estabas contando, el Tusi formó parte de la letra. Yo tenía la letra como escrita y tenía una estrofa que no me gustaba. La canción tiene 3 estrofas. Tenía una que no me gustaba. 4, en realidad. Una doble y 2 simples. Tenía una que no me gustaba y otra que no me convencía. Y el Tusi la agarró así, hizo como... y un mes después me la reenvió de una cosa como... Y era otra canción. En realidad no, era la misma, pero... Por ejemplo, cuando la canción dice... doy vueltas para llamarte, tengo miedo de que atiendas. Prefiero el contestador. Yo decía, prefiero el contestador. no me escucha, no me habla, y el Tusi pone, es paciente, casi amable, y es como... Sí, sí, sí. Sí, claro, es el Tusi. El toque Tusi. Le pone un poquito más de ajo a la salsa. Claro, y después yo tenía una que la canción dice, yo te mato porque me matas, y el Tusi es el Tusi lo cambia, que después igual la última quedó, yo te mato porque me matas, pero el Tusi lo cambia, no te mato porque me matas. Claro. Yo me marcho porque me hace mal ser el último puerto. Bon, bon, bon. Don, don, don, don, don, don, don, don. Llavero del partido, con la estrella de metal, tiene mucho que explicar, está mudo, no lo entiendo. Me escapo porque me hace mal ser el último puerto. No te mato porque me matas. Soy el punto muerto. Pam, pam, pam. Tom, tom. No, no, no. Pam. Doy vueltas para llamarte. Tengo miedo de que atiendas. Prefiero el contestador. Es paciente, casi amable. Yo me escapo porque me hace mal ser el último puerto. Yo te mato porque me matas. Soy el punto muerto. Tan barba. Taraná. Temazo. Muchas gracias. Esa canción siempre la canto con mi novia, que creo que está escuchando, con Romina. Uh-huh. Que... Le mandamos un beso grande. Le mandamos un beso, sí. Brilló en el Festi también. Sí. Brilló en el Festi. Ahora sostenemos que es una cantante internacional. Está muy bien. Esa canción que me llevó. Me trancaba a escribirla porque tenía que lograr que la pudieran cantar un hombre y una mujer en simultáneo, sin que ninguno de los dos fallara, digamos, no fuera inexacto, que no hubiera género. Porque la idea de la canción es tratar de contar eso, como es y, digamos, separarse es igual de feo de cualquiera de los dos lados. Viste, claro, que hay como un falso concepto de como, de algún modo, no sé, como que es distinto separarse si sos tipo y si sos mina, y en realidad es todo lo mismo. Todo es un... Es verdad. Una bocha de dolor. Entonces, me gustaba la idea de una pareja que se cuenta, digamos, como que uno y el otro se están cantando lo mismo. Que separarte, sí, los dos, viste, a veces hay separaciones que son, los dos se separan sin querer separarse ninguno de los dos. Y es, estamos jodiendo, muchachos, pongámonos de acuerdo. Sí. Y sonoramente está bueno porque se representa cuando vos escuchás la canción y están las dos voces al mismo nivel. Y es todo una sola tiempo. Voz. La única canción que yo recuerdo que anterior a la tuya que pasaba lo mismo es la canción Desayuno de Bochatón, que no sé si la conoces, está, no, en el primer disco Cazuela, donde él canta con, no me acuerdo la chica que canta, y pone su voz al mismo nivel que el de ella. Y pasa exactamente, y según una situación a nivel sonoro es particular. Sí, es linda, es agradable. Sí, nosotros, es cierto lo que decís. La cantó, bueno, Romina primero, y yo sobre una guía mía, y yo le canté atrás. Ahí, de ahí viene la frase que le canté de atrás. Y aparte sé, no sé si se puede contar, el mini lío que te generó con la banda, este tema. No, mini lío no, me tienen de punto, no sé si sacaste esa expresión, pero me dejó en todo el día. Tipo, dale, o trajiste a Yoko, cosas así. Claro, porque es más, de hecho, ella iba a cantar, supuestamente. Claro, igual Romina se bautizó Yoko. Claro. Entonces eso le dio unos puntos a favor con los problemas. Pero básicamente todo el tiempo me dicen pollerudo y andás a ver qué cagada te mandaste. O una vez un amigo me dijo, si después de esto, bueno, es una grosería, pero estamos en un horario temprano, pero básicamente es que después de esa canción tenía que obtener muchos beneficios. Está muy bien, me parece. Muy linda forma de contarlo. ¿Hacemos un temita más? ¿Te parece? Bueno. Ahora elegí vos, ya elegimos nosotros. Elegí vos. Lantos, cantá algo, dale. Elige Lantos. Yo no te pido a vos que conduzcas el programa, vos no me pidas que cante. ¿Querés que lo conduzca? ¿Qué podemos? Voy a cantar una canción que apenas está demeada en la vida, que es de un amigo mío de Uruguay que empezó a hacer canciones hace muy poco y a mí me gustan pila. Uh-huh. Y no me acuerdo de una parte de la canción por una secuencia de acordes, pero igual voy a cantar las estrofas porque es muy linda. Perdón. Es acá. Las ganas hace un buen rato que no vienen por acá. ¿Qué es lo que pasa? Ah, que empecé mal la letra. Lo pongo sobre mi mano y lo trato con cuidado. Hace algún tiempo que tengo esta extraña sensación de no aguantar, salir y no volver a entrar, salir y no volver a entrar, de no aguantar. Las ganas hace un buen rato que no vienen por acá. Poner el agua en el termo y una pregunta en el chat. ¿Con quién cenas? ¿Por qué nunca me contestas? ¿Por qué nunca me contestas? ¿Con quién cenas? El otro día miraba un viejo mail que me mandaste. También leí mi respuesta, como siempre, nada que ver. Querer borrar, usted desea eliminar, usted desea eliminar. Querer borrar, querer borrar, querer borrar. Es una canción de Diego Martino. Es un amigo mío, que yo le quiero producir este disco. Es un tipo veterano, veterano, me va a matar. Es grande, es ya grande. Ya nos gustó el tema. No es un pibe, pero es un tipo que empezó a escribir canciones hace 6 meses y es como... hizo 40. Se reveló. Tiene, sí. Tiene, yo qué sé, 9 canciones que son una locura. 11. Bueno, canciones. Ya tendremos este disco sonando en la hora pulenta. Bueno, llegará. Sí, vamos, obvio que lo vamos a mandar. Es una gran persona y es un gran jugador de básquet y un gran cocinero. Ser gran jugador de básquet ya despierta la simpatía en mí. Y si es gran cocinero, despierta la mía. Yo soy gran jugador de básquet y gran cocinero. Bueno, gran jugador de básquet es una, no tanto, pero yo cocino bien y juego al básquet con Diego. Acá con ET chateábamos un poquito cada vez que jugaba la Generación Dorada y me acuerdo contra Estados Unidos, che, y le estaba haciendo, no me decía che, obviamente, de otra manera. Claro, las alternativas. No voy a creer que no cerraran el perímetro, boludo. Cerrame el perímetro. Igual, ya estaban más viejitos, pobre. No, igual es admirable esa selección. Sí. Bueno, no sé si quieren, podemos redondear la cosa acá y dejar un tema. Dale. O podemos hacer un tema. Vamos a comer pizza y escuchamos. Vamos a comer pizza y charlar un rato. Bueno, los espero. Recordemos la fecha. Sí, recordemos la fecha. Hoy desde las 10.